Bueno, luego... pues estamos grabando. 1, 2, 3, grabando. Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos fijitos. Elige el bricolaje y pregúntate quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? Chris, quiero apagar mi cabeza un rato. Quien ha tocado fondo y ha salido adelante tiene algo que los demás no tienen: la certeza de que pase lo que pase, puede volver a levantarse. Cuando alguien entiende todo eso que eres y cómo eres y decide quedarse, cuando además de entenderte, te comprende, te cuida y acompaña, cuando a veces sin entenderte sigue ahí escuchándote, animándote y sabe ponerse en tus zapatos sin juzgarte, a eso me refiero al decir amor. Quiero empezar de cero, pero conmigo. Dame una oportunidad a mí, arreglar lo que está roto, olvidar lo que me duele y cerrar las puertas del pasado, que a veces vuelvo a abrir. Eso quiero y voy a hacer. Andrea. Cuando hablamos de cicatrices, la mayoría de la gente visualiza heridas en la piel. Quizás es bueno, si es que ellos no saben, del calvario de un corazón intoxicado por la angustia y las lágrimas ocultas de un alma que ha sido destrozada por los sentimientos. Soledad. Mi propio cerebro es para mí la más misteriosa de las máquinas. Siempre excitado, como un continuo zumbido, volando hacia las alturas para después caer en picado y hundirse en el barro. ¿Y por qué? ¿Qué persigue esta pasión? Victoria, la salud mental es ausente de debates de salud pública, pese a ser uno de los aspectos fundamentales para la vida de las personas. Es incoherente que sea considerado un tema tabú o sea infravalorado algo que determina al 100% la calidad de vida. La salud mental es más importante que muchas de las cosas que se llevan a cabo en el día a día, por lo que cuidar de uno mismo no es sinónimo de decepción a nadie. Buscando la paz mental, se encuentra la salud corporal. Javier. Bueno, yo de la salud mental... Espera. Oye, ¿Te puedes callar un momento, por favor? Que quiero... Oye, por favor, ¿te puedes? Por favor, que quiero acabar esto, venga, por favor. ¿Puedes callarte, porfa? ¿Pero puedes? Joder, por favor, que quiero hablar. Por favor, ¿te puedes callar? Bueno, mucho mejor. Cristina. Hay una parte de mí que no se ha ido, pero sigue un poco apagada, pero tampoco tengo la motivación para despertarla. La rutina, la productividad y aquello establecido. Me mata. Obligada a sobrevivir, queriendo vivir libre, tic-tac, La cuenta se acaba, pero continúa la condena. Marina, escribo desapariciones. Me deshago, me deshilacho por todas las extremidades. Me desprendo de la carne. Evitada por las fronteras de mi cuerpo, me miro de lejos y sacrifico la lengua y la voz. Solo es una forma de descoserse, de desconcentrarse, de desangrarse. Entre todos la matamos y ella sola se murió. Solo se escribe lo que no está, lo que ya no queda, lo que es necesario apuntar, porque se olvida. Yo solía utilizarla para inventar rutas y puertos. Ahora solo me desahogo. Escribo desapariciones, cuando digo que el mal que me espera nace y muere dentro de mí. Con el tiempo aprenderás a salir de tu laberinto. El miedo siempre ha sido mi peor enemigo. Ángel, ¿a qué se puede llamar salud mental? ¿A triunfar en la vida? Y yo me pregunto, ¿qué es triunfar en la vida? Parece que la mayoría de las personas me contestase. Quisiera ser feliz siempre. Me surge otra pregunta. ¿Y para ti qué es ser feliz? Posibles respuestas. Ganar mucho dinero. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas. ¿Tener siempre una buena salud? ¿Entenderme con mi pareja, tener hijos y educarles y un sinfín de cosas más? La enfermedad mental es muy complicada y difícil de explicar, ya que cada persona enferma está bastante limitada para poder llegar a conseguir algunas de las cosas antes mencionadas.